Estás escuchando Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy siendo martes 30 de enero de 2018, retransmitimos el último martes de este mes. Vamos a empezar con el nuevo mes de febrero, un nuevo mes para de nuevo tener en cuenta las reivindicaciones sociales, la reivindicación de los luchadores sociales y de todas las personas que están involucradas en los movimientos y fenómenos por la tierra, por la vida y todas estas cuestiones que se han ido invisibilizando de una u otra manera por el discurso del progreso, por el discurso de la tecnología. Este día martes tenemos planteado, les traemos un programa súper bacán que vamos a reflexionar sobre un tema que está vigente en nuestro mundo contemporáneo, es sobre la rehabilitación social. Para lo que hoy tenemos como invitada también a una compañera de la colectiva Histeria Indómita, acabo de también aterrizar la conversación sobre la rehabilitación social, sobre la privación de la libertad, aterrizarla también en un evento que se va a dar en la ciudad de Quito. Este evento se llamará Abre las Jaulas, Conspira la PUN. Entonces vamos a estar conversando alrededor de todo esto en el programa del día de hoy, para a través de todo el programa estarles invitando a este evento que se dará el sábado 10 de febrero, es decir, ya mismito en esta semana y pasando también en esta época de fulgor electoral que viviremos esta semana. Entonces también estaremos posicionando nuestro mensaje respecto a este referéndum electoral, el cual también nos adherimos como una postura crítica, en el cual nunca vamos a seguir ni legitimar el juego de las instancias y plataformas gubernamentales y, entre comillas, democráticas, que están dedicadas completamente a legitimar a las burguesías, a las élites y a mantener los círculos de poder, como mismo dice redundantemente circular, el poder circular debe acabarse y no va a ser necesaria una consulta para eso, ni que se defina o limite las reelecciones o lo que sea. Realmente esas son pastillas para alivianar conciencias, para mantener al ganado tranquilo, por así decirlo. Entonces nosotros no creemos que, desde Frecuencia Subversa, no creemos que ninguna consulta ni ningún ejercicio de representatividad democrática burguesa como el que vemos en este momento va a alivianar los problemas sociales. Más bien está y reside en la capacidad de organización de los barrios, de la gente, de los estudiantes, de los pueblos, en la capacidad de autodeterminación de las mentes y de los cuerpos. Es a través de esto que vamos a poder conseguir retransformar, reconstruir o deconstruir la sociedad esta que tenemos tanto que criticarle. Así es, compañeros y compañeras, con esto empezamos en este programa el día de hoy, martes 30. Vamos a hablar entonces de la rehabilitación social y la privación de la libertad, algo que siempre ha estado rondando en nuestras familias, una situación que lastimosamente muchos o muchas han tenido que atravesar por A o B circunstancia. Recordemos también que un sistema de justicia que es realmente inoperante y lento y que no tiene todas las facultades ni metodologías para desarrollar juicios certeros puede también caer en esta situación, ¿no? El tema de la cárcel es un tema súper difícil, súper complejo, y es por esto que poco a poco vamos a ir sacudiendo un poquito las estructuras, los pensamientos, el imaginario alrededor de la cárcel, ya que usualmente las personas que están encarceladas o como hoy en día se debe llamarlas, privadas de la libertad, realmente son el último eslabón de la sociedad, son las últimas personas a las que nos acordamos, de las que tienen derechos, ni siquiera sus posibilidades legislativas como derechos humanos son reconocidas cuando esta persona se encuentra en el cautiverio. Entonces es por esto que vamos a ir un poquito trabajando, y con esto damos la bienvenida a nuestra invitada que llegó aquí un poquito atrasada. ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias por la invitación una vez más. Les estaba comentando a los radioescuchas que vamos a conversar sobre la rehabilitación social, la privación de la libertad, uh-huh, en un contexto y perspectiva crítica contemporánea, para después aterrizarlo en la invitación de un evento que se dará en la ciudad de Quito y detrás del el cual está la organización que se ha forjado en este sentido para decir no a las prisiones, para visibilizar también en el mundo del punk, en el mundo del rock, que este tema debe siempre estar presente para todos nosotros, tanto en cuestión solidaria como en cuestión de reivindicación. Uh-huh. Yo no sé si nos quieres, si quieres empezar la conversación. Vamos a conversar un poquito sobre el origen de la rehabilitación social en una cuestión global. Entonces quisiéramos hacerlo de una cuestión tipo conversa, que se tranquilice un poco nuestra invitada. Los nervios me invaden por el ajetreo con el que viene. Igual el cautiverio, señoras y señores radioescuchas, no se reproduce en muchos sentidos, no solo en las prisiones ni en los centros de rehabilitación social como tal, sino que también está reproducida desde nuestras propias mentes. Podemos generar nuestras propias prisiones, y es por esto que es tan importante desarrollar una perspectiva crítica alrededor de las prisiones, ¿no? Incluso esta misma Casa de la Cultura, después del evento Hábitat 3, fue cercada nuevamente, fue puesta en cautiverio por unas mallas gigantes, mucho más grandes que las anteriores, que el anterior cerco de la Casa de la Cultura. Aquí en Radio CCE también a veces llegamos atrasados por este motivo, ¿no? Sí, creo que es importante de eso como señalar y dejar dar por sentado de que esas lógicas y las dinámicas carcelarias, intracarcelarias, se reproducen también fuera de la cárcel. La cárcel viene a ser como una sociedad pequeñita, pero súper fuerte, y afuera está la sociedad macro que genera estas pequeñas sociedades. Entonces, no es una cuestión aislada, ni son lógicas ni dinámicas aisladas que simplemente se recrean una y otra vez en la cárcel, sino que están en constante reproducción y alimentándose también fuera de las rejas. Es decir, digamos como simbólicamente, las rejas pueden estar en todos lados, que es justamente lo que decías tú, como que a la final la Casa de la Cultura se vio encerrada, como, no sé, muchos lo llaman, y así mismo tiene el pretexto la cárcel, ¿no? Como con una justificación de seguridad, de un espacio más seguro en sí, ¿no? Y a la final eso no... Creo que forma parte de la manipulación de la información del mismo sistema para poder perpetuarse, ¿no? Entonces, no resulta nada beneficioso que, por ejemplo, algo como un espacio como la Casa de la Cultura, que era un espacio súper lindo, acogedor, así, incluso familiar, así, no es que solo los muchachos, las muchachas, los jovenzuelos, así, de colegio, universidad, lo que sea, vienen a pasar el rato, sino que hay guaguas por ahí también, y era lindo saber como que estaba la Casa de la Cultura como un espacio, como parte de todos. Ahora es como que nos fragmentan, y eso mismo pasa en las cárceles, ¿no? Entonces es como que es de estas mismas lógicas, en donde la cárcel siempre se tiene que ubicar en la periferia, ¿no? Como siempre fuera de nuestro círculo de visión. Ajá, de nuestro círculo de visión, de nuestra misma cotidianeidad, ¿no? Entonces, es justamente eso, no tenemos por qué ver lo feo que es de esta misma sociedad, que es de este mismo sistema. No podemos, no debemos verlo, porque entonces, no sé, tal vez, por ahí leía yo que es como desde la simple empatía, ¿no? Como simple empatía humana, por así decirlo, que yo incluso creo que trasciende el nivel netamente humano o antropocéntrico en sí. Pero es una cuestión también muy básica de empatía, sí. Entonces, obviamente creo, a pesar de lo alienado que puede estar todo el ciudadano común, algo de esta vitalidad esencial de la existencia, de obtener una conciencia de que existimos, significa que tiene todavía un rasgo de empatía, lo cual significa que si llega a ver un preso en las condiciones que sean, ¿no? De los presos de la cárcel, porque ahí están como que estos otros presos, no sé, gobernantes que caen presos y que a la final tienen una celda más que confortable, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna empatía, obviamente, pero si ven los presos se va a despertar la empatía y van a hacer el cuestionamiento y van a hacer preguntas, ¿no? Que no conviene que se hagan así. Totalmente de acuerdo desde Frecuencia Subversa, la perspectiva que la compa nos ha traído a colación el día de hoy. Específicamente nos adherimos en la postura de decir que la sociedad carcelaria, los espacios carcelarios, es la réplica en escala, en pequeña o gran escala, desde donde se lo quiera enunciar, sí. Es una réplica, es un síntoma además de la sociedad en general. Recordemos que en los espacios carcelarios hay tanto corruptelas, hay tanto como espacios de jerarquías, espacios, claro, verticales. Por así decirlo, existe el caporal, existe cierto tipo de administración, claro, dentro de los reos o dentro de los PPLs, que significa persona privada de la libertad, donde también se desarrolla esta jerarquía que en la sociedad está un poco invisibilizada de una u otra manera, ¿no? Esto de la clase media, como que te, claro, brinda una falsa ilusión en la que crees que no hay una persona que está por encima de ti. Yo creo que si quieres podemos remitirnos a hacer un poquito un trazado cronológico histórico, pues la rehabilitación social surge también en un paradigma del siglo XX. Quisiéramos tal vez no verlo cronológico ni como una línea recta a la historia o los sucesos, pero sí es después de la cuestión de post Segunda Guerra Mundial y la creación de estas instituciones y plataformas internacionales como de derechos humanos, claro, como la ONU, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, toda esta cuestión como que brinda un paradigma de progreso y humanista a todos los países, ¿no? Sin importar que sea desarrollado, subdesarrollado, claro, hay como esta idea. Ahora la rehabilitación social llega en el Ecuador después de el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, que es lo que algunos llaman la vuelta a la democracia, que es el paradigma democrático que vive el Ecuador después de tener una elección de un presidente de carácter socialdemócrata y además que llegó de manera democrática después de algunos triunviratos militares, ¿no? Entonces es a partir de esto que se codifica una ley y las cárceles de penales o centros de reclusión pasan a llamarse centros de rehabilitación social. Entonces es como la idea humanista, el paradigma humanista viene con la rehabilitación social porque ya no se rechaza al preso ni se lo excluye como tú mismo nos mencionabas que igual sucede, ¿no? O sea, no decimos que esto es verdad, que este discurso se legitima, pero hay como esta idea de hacerlo periferia, de alejarlo, pero con esta idea de rehabilitación social como que te reintegran como claro, discursivamente, ¿no? Uh-huh. Y después en el 86, 5 años después, podemos remitirnos a lo sucedido con presos políticos que fueron asesinatos extrajudiciales, uh-huh, tortura y toda esta cuestión en el mismo paradigma de la rehabilitación social. Entonces no sé, uh-huh, qué piensas tú o qué opinión, qué impresión te da de estas movidas que se realizan desde el ámbito legislativo, pero que en el plano práctico surgen este tipo de violencia, como por así decirlo. Como desde el abuso del poder o algo así. No sé, ¿qué piensas históricamente tú? O sea, creo que como muchas otras cosas y realidades que vivimos actualmente, son resultados de procesos, y a la final es un proceso continuo, inacabable, que va a estar hasta, no sé, el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces creo que obviamente son resultados de lo que se va viviendo, y justamente es creo que tiene como aristas bastante engañosos, por así decirlo, porque justamente esto de que nace como desde el nacimiento mismo de oficializar o estandarizar los derechos humanos mundialmente a raíz de una guerra mundial, así que se diría como que violentó y violó muchos de esos derechos que no se establecían todavía, entonces surge esa necesidad, pero claro, o sea, creo que es importante ver y analizar críticamente, constantemente estos procesos, tanto los que se viven en el presente como históricamente y una perspectiva hacia un futuro próximo, con tener el criterio de saber o de cuestionar un poco desde dónde nacen estas necesidades o desde dónde se satisfacen estas necesidades, porque claro, a la final la ONU y todo el Tratado de Derechos Humanos y todo eso nace desde quienes a la final continúan manteniendo el mando, quienes nunca dejaron de mantenerlo, mantener el mando sobre el mundo, así, sobre como un producto de la globalización también, ¿no? Entonces creo que nace desde ahí y técnicamente es una propuesta y una necesidad superhumanitaria, necesaria y toda la cuestión, pero se va deformando porque al final siempre va a responder en pos de los intereses de los poderosos, ¿no? Entonces, de así mismo, como que a lo largo del desarrollo de la historia, lo mismo va pasando, y es de esto, como lo que dices, como que ya en el 86, de esta misma justificación de seguridad ciudadana o del país, ocurren un montón de violencias, así, de desapariciones, incluso, así, que es algo que hasta ahora se vive de una manera un poco más, yo no sé si maquillada, se podría decir, o algo así, ¿no? Sí, totalmente acertado tu comentario en ese sentido. Nosotros creemos también que tú también has traído aquí a mención un concepto bastante importante que sería bacán desmenuzar un poquito y que nos digas qué piensas que es esto del ciudadano, ¿no? El ciudadano común, el ciudadano vulgar que has dicho. Y como tal, la idea de ciudadano también nace paralelamente a este punto, ¿no? Cuando las ciudades van creciendo, cuando la ciudad te exige que seas ciudadano porque no debes botar basura, porque sea lo que sea, ¿no? La ciudad como que va creciendo y las condiciones de hacinamiento y de sobrepoblación y de concentración de la gente dentro de estos focos cerrados, espacialmente hablando, como que exige que haya como este tipo de parámetros o estándares. Tal vez en los años 80 el ciudadano común, el padre de familia, por así, por tomar otro adjetivo, claro, por así decirlo, tal vez vivió el contexto carcelario, pues este contexto también hay muchos apresamientos porque sus hijos simplemente por vincularse a espacios educativos ya estaban inmiscuidos en encarcelaciones por alteración al orden público y demás justificativos que vemos del orden público que se presentan, ¿no? Ahora tal vez el ciudadano, no sé qué experiencia tendrá con la situación carcelaria. Ahora vemos que los índices y de sobrepoblación carcelaria se dan básicamente por estas cuestiones de microtráfico, que es una forma de criminalización y también de omisión del gobierno y de los ministerios que se dedican a hacer este tipo de inteligencias, ¿no? Donde lo único que les interesa es mantener arriba sus números y estadísticas de presos y, claro, y esta cuestión del microtráfico. ¿Por qué no combatir el narcotráfico, no? Esto, claro, tiene llenas las cárceles también. Claro, esas son las preguntas que deben ir surgiendo en la mente de todos, incluso de los ciudadanos. Yo creo, a ver, con todo esto último que dices, creo que hay dos puntos importantes que yo veo ahí, que lo uno es lo del ser ciudadano, de cómo percibe ahora como el sistema judicial en sí, el sistema carcelario, todo lo que eso conlleva, cómo lo percibe desde su perspectiva de ciudadano común, digámoslo así. Yo creo que justamente, o sea, esto se ata a lo último que estábamos diciendo, que a la final el sistema no cambia en realidad, sino que se moderniza, ¿sí? Se adapta y se moderniza. Entonces esto significa que justamente tal vez antes estaba normalizada, no sé, por ejemplo en los 80s, así, tener el pelo largo, o sea, un hombre teniendo el pelo largo, llevar un pantalón un poco roto, ya era, no crimen en sí, pero sí era un, no motivo sé, motivo para ser acosado o requisado. Claro, claro, detenido incluso, un amigo nuestro, que como que ahorita no sé cuántos años tiene, sí, pero como que vivió esa época y él no sabe contar así de cómo él, como que tocando la guitarra o solo caminando, conversando parado en la esquina, lo detenían, lo metían a la patrulla, lo llevaban a otro lado, le pegaban y le dejaban así. Ni siquiera había este proceso como, digamos, burocrático que supuestamente requiere todas estas cuestiones, así como del procesar, el papeleo y etcétera, y las causas y eso, sino que tal vez era solo la paliza, que en cierto punto yo ya no sé qué realmente es peor, ¿no? Bueno, en la paliza te pueden desaparecer y todo, pero ahora, pucha, creo que todo está a favor de ellos, así, las leyes están siempre a su favor, así. Y eso por un lado, entonces como que era, tal vez en ese entonces era común ver este tipo de violencias, tal vez incluso, yo creo, es que todo está como, es un entramado, es como, no es, lo que decías, como que no es una línea recta, sino que es como una especie de tejido que se compone de varias aristas, así. Entonces, justo con esto, seguramente, o sea, en ese tiempo que también hubo alguna especie de, como de, yo no sé si propaganda, publicidad o algo por el estilo, que fomente esta idea en el imaginario del ciudadano de que estos son los malos, de que estos, o sea, son parte de los malos. Así están los que se vinculan a grupos sociales, movimientos estudiantiles, y también están estos que tal vez ni siquiera están involucrados, sino que... Sí. Ajá, sino que solamente están ahí estorbando también. Así es, claro, realmente es un tema del que todos debemos ponerle mente, ponerle también ojos y oídos para escuchar nuevas perspectivas, no cerrarnos a solo la perspectiva ciudadana que nos brinda la televisión, los noticieros de la comunidad. Vamos a hacer un cortecito comercial y también musical a la vez, aprovechando, no sé si vamos primero la canción y después. Primero vamos con una canción. Esto es una banda, un proyecto de aquí que se llama Chanca Piedra. Vamos a escuchar Chanca Piedra y después nos vamos al corte comercial y seguiremos conversando sobre la rehabilitación social y el cautiverio. Esto es Frecuencia Subversa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, retransmitiendo desde la casa de Radio CCE, hoy día martes 30 de enero, siendo exactamente las 4:36 de la tarde. Estamos aquí con nuestra compa invitada, quien nos ha venido a conversar y a reflexionar sobre algunos temas, sobre la rehabilitación social, sobre el cautiverio y también sobre la idea y el concepto que también se genera alrededor del encierro. Entonces, no sé, compa, si quieres empezar dándonos lectura de un poema, un texto que nos trajiste, o tal vez quieres conversar sobre el encierro. Es un fragmento de un libro de Emma Goldman, que es una anarquista estadounidense, y ¿de qué época? Muere en 1940, nace en 1889. Entonces, es bacán, léanla si tienen la oportunidad. Este libro se llama La Palabra como Arma y aborda varios temas, entre esos también una crítica al amor romántico, una crítica al matrimonio y también una crítica al encierro y a las cárceles, al sistema penitenciario en sí. Entonces, un fragmento que me pareció súper chévere, dice: año tras año, las puertas de las infernales prisiones devuelven al mundo unos seres demacrados, deformados, sin voluntad, los náufragos de la humanidad, con la marca de Caín en sus frentes, sus esperanzas masacradas, todas sus inclinaciones naturales frustradas, recibiendo solo el hambre y la crueldad. Estas víctimas rápidamente recaen en el crimen como única posibilidad de existencia. No suele ser una cosa inusual encontrarse con hombres y mujeres quienes han pasado la mitad de sus vidas, incluso casi toda su existencia, en la prisión. Conozco una mujer en Blackwell's Island quien había entrado y salido 38 veces, y a través de un amigo tuve conocimiento de un chico joven de 17 años que había sido criado y cuidado en la penitenciaria de Pittsburgh. Nunca había conocido lo que significaba la libertad. Estas experiencias personales demuestran la profunda inutilidad de las prisiones como medio de disuasión o reforma, que es justamente lo que estábamos conversando, como de la rehabilitación, que a la final no pasa. Esto no es que el problema primero acaba al salir de la cárcel, sino que son seres que ya salen estigmatizados, obviamente, de ahí, porque eso... Lo que decíamos, para ser un ciudadano tienes que contar con ciertos digamos así, credenciales así, o papeles que demuestren todo lo que vales como ciudadano, así, si vales la pena confiar, etcétera. Así. Entonces ya salen con esta marca y no pueden reinsertarse a la sociedad. Así. Además de que, a pesar de que dicen como que las cárceles y los sistemas penitenciarios más modernos así de Europa, así no sé qué, o Japón, así que ni sé qué, trabajan en un proyecto también de reinserción social, así que a la final no, eso no pasa, así, porque la cárcel no rehabilita a nadie, eso no es cierto, el encierro no sirve, así. No es la forma de hacerlo. Así es, totalmente de acuerdo, en un sistema inoperante que ni siquiera la sociedad puede resolverse, la sociedad en libertad se puede resolver las contradicciones mismas de esta convivencia y de todas estas cuestiones, cómo se puede exigir a esas personas que se les puede encerrar dentro de esos muros, ¿no? Eso razonablemente, lógicamente, se va a convertir en una escuela del delito más que en una escuela de la rehabilitación social, que es como lo que históricamente se ha querido plantear desde la legislación, desde la jurisdicción y desde estos sistemas penitenciarios, entre comillas, humanistas, que pretenden abrir los brazos y ser conciliadores y pacíficos, pero como tú mismo mencionabas, eso lo único que beneficia es a los delincuentes de eterno, ¿no? A esas personas que van a esas cárceles de lujo, como podríamos ver ahí a mi Jorge Glass. Entonces, por ahí podemos hacer la crítica también a que realmente las cárceles de verdad solo están llenas de pobres. Los otros son lugares ahí como limbos que se han generado para que se mantenga esta brecha, ¿no? Esta jerarquía y que aún más sea legítima en la sociedad, ¿no? Hay mucho que se puede conversar y que se puede criticar al cautiverio. Recordemos que el paradigma de rehabilitación social sigue vigente. En el 2014 se hizo el traslado de los presos del ex penal García Moreno al nuevo centro de rehabilitación social en Latacunga y también al centro de rehabilitación social Turi. Igual no solo es cuestión de ver las noticias, vemos que igual es inoperante, igual hay violencia adentro, igual hay motines, igual la gente se mata, igual hay sufrimiento y el cautiverio es tortuoso, ¿no? Claro. Por más que el sistema penitenciario se cambie, se transforme, se adapte, como tú mencionabas, compa, realmente se mantiene, hay continuidad en la cuestión y es el problema del encierro, ¿no? Hay un montón de cosas que están detrás de estos, es bien difícil, ¿no? Que podamos hablar de justicia en este mundo, ¿no? En el que realmente a través de las tecnologías, a través de los medios de comunicación, todo puede ser fácilmente informado o desinformado, ¿no? Entonces hay que tratar estos temas así totalmente con pinzas. Igual es algo ahí súper complejo, yo creo, ya que también vemos, por otro lado, exigimos justicia, ¿no? Por algunas cuestiones, personas que están involucradas en crímenes violentos, violaciones, asesinatos y femicidios, esas cuestiones como que ahí nos topamos como entre la espada y la pared, ¿no? Porque exigimos justicia y exigimos claro, todo el peso de la ley, pero a la final sabemos que este sistema carcelario es realmente otra cosa, ¿no? No es realmente. Entonces yo no sé qué piensas en este dilema, en este punto, en esta bifurcación. ¿Qué harías tú? ¿Tomar justicia por mano propia? O sea, creo que eso sería lo ideal. Eso es lo que debería pasar. Pero el mismo sistema de justicia te juzgará. Claro. Por... Es como... Claro, es un caso como que yo estaba viendo recién así el caso. O sea, sabía más o menos la situación de lo que había pasado con esta chica Lorena Bobby en los años 90, pero no sabía como que la historia completa, ¿no? Entonces, para quienes no sepan, Lorena Bobby es una ecuatoriana que se casó con un marino estadounidense, un gringo, que, no sé, así, bueno, la cuestión es que supuestamente se enamoran y se casan, y ella a los 4 meses de casada empieza a recibir full violencia de parte de él, así, violencia física y psicológica. Y, no sé, el propio, ¿no? El propio ahí con su actitud maltratador. Machirulo, maltratador, violento. Entonces, la cuestión es que, o sea, en esos tiempos también como que no, ahora está mucho más visibilizada la violencia machista y se la nombra como violencia machista, no es que solo es violencia, sino que tiene, está atravesado por una cultura machista y patriarcal. Entonces, bueno, la cuestión es que ella en ese entonces también estaba como un poco, sobre todo en esta sociedad un poco más conservadora en Ecuador, así como que estigmatizado el divorcio, ¿no? Entonces ella aguantó mucho tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, pero como 2 años más o menos, así como en silencio, sin decirle a nadie, y que luego él llegaba borracho y la trataba súper mal, la violaba. Entonces súper mal, hasta que un día ella, como él llega borracho con un amigo y que no sé qué, y como que la quiere violar, y no creo que él como que se queda dormido y ella se levanta prácticamente como en un estado de shock casi catatónico del nivel de trauma psicológico y emocional. No me imagino qué brutal esos golpes, así, no solo los externos, así. Entonces ella baja a la cocina y así súper consternada y en un estado prácticamente demencial de sufrimiento, así un nivel tal de sufrimiento que su cerebro, como método de supervivencia, creo que tiene como que reaccionar al colapso de alguna manera, y ella en ese estado catatónico va a la cocina, coge un cuchillo de carnicería, sube y le corta el pene, así. Entonces le mutila, y luego eso sí es un caso súper bomba, como que ese es un caso conocido así, al menos occidentalmente en esta parte del mundo es súper conocida, si no solo aquí. Entonces se hizo súper conocido el caso de Lorena Bobbitt y que no sé qué, y entonces hace la polémica y que no sé qué, de que se le empezó a considerar como una reivindicadora contra la violencia doméstica, y entre que en cambio otros decían no, pero debió acudir a la justicia, esa justicia que nunca responde en realidad, y bueno, etcétera, hay una polémica. La cuestión es que obviamente ella no iba a huir porque no estaba en esas, entonces la coge, la detienen también, a él ahí mutilado al hospital y no sé qué, van al juicio, él ahí todavía mutilado, y la defensa obviamente de Lorena Bobbitt era que estaba en un estado como de shock, así de demencia, por poco, ¿no? Entonces, que alegando demencia significa que no había alevosía, por así decirlo, y la cuestión es que a ella, por esto, la meten 2 meses al psiquiátrico, donde el psiquiátrico, eso también creo que es importante recalcar de paso aquí, que el psiquiátrico es otra forma de encierro, así. También se disfraza de rehabilitación, pero es otra forma de encierro, en donde también se meten a las mismas personas, así que tal vez, no sé, creo que hablar de problemas mentales es otro tema bastante amplio, pero Y complejo, bastante complejo. Pero no, en ningún momento los psiquiátricos están justificados para nada, así como las cárceles, así. Es la misma cuestión. Entonces, por eso a ella la encierran en un psiquiátrico donde la tortura sigue, obviamente. Él, bueno, pasa el tiempo y no sé qué, luego le cosen un pene y ni sé qué, ya, bueno, se hace actor porno, así, toda una huevada, así. Pero bueno, la cuestión es que eso, pues a la final ahí la justicia, o sea, uno piensa como que, bueno, va a intervenir y se debería tener en cuenta de que ella sufrió violencia y de que fue violada, maltratada física y psicológicamente, o sea, una infinidad de violencias por la que también la justicia debería responder, así como respondió a favor de él, y la gente diría, bueno, pero necesitaba el psiquiátrico. No, o sea, eso no es una no debía ser una consecuencia para ella, el castigo debía ir solo para él y debía quedarse mutilado de por vida, así. Pero nada, pues lo premian así, y así es como funciona esto, ¿sí? Entonces, al ponerme en una posición de que, bueno, pucha, se pide, por ejemplo, como cárcel a todos esos malditos femicidas, ¿no? Se pide cárcel y justicia y el peso de la ley. Y claro, en una postura así realmente anticarcelaria es podría ser contradictorio, ¿no? Podría ser incluso incoherente. Pero yo creo que mientras no se esté dispuesto a meter la mano ahí directamente, no se debería establecer una crítica, porque eso es un acto de autoritarismo y de superioridad, de complejo de superioridad sobre aquellas personas que acuden a estas instancias judiciales, institucionales, así. Así es. Tal vez, no sé, quién sabe si una niña de 12 años necesita denunciar, o sea, ¿quién soy yo con mi postura anticarcelaria para ir a callarle también, no? Entonces son realidades así complejas de abordar, pero creo que el criterio hay que mantenerlo siempre. En ese sentido, si se calla la víctima, es cómplice totalmente de, claro, del delito. En ese sentido hay que estar súper pendientes en este tema de los delitos y los abusos sexuales que en este momento se han visibilizado, y mejor que se visibilice desde los medios de comunicación tradicionales para que se pueda tratar el tema y también canalizar a instancias concretas, como tú mismo has podido aterrizar la idea de la rehabilitación social, de la cárcel y también del femicidio y de los femicidas, de los abusadores al mismo tiempo. No sé si es que estamos ya en la finalización, en los albores de la finalización del programa. ¿Querías tú hacer una aclaración, un comentario acertado que es al respecto del cautiverio? Como tú mencionas, el encierro, el cautiverio está tanto en las cárceles, en los psiquiátricos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los hospitales. En todos lados se replica y se reproduce el cautiverio, y el cautiverio también se ve reflejado no solo dentro de los humanos, sino también un poquito más allá de aquellos, allá, ¿no? Entonces, por favor, para que ir finalizando, sí, el programa con esta aclaración, este dato. Sí, es como dije un poco cuando empezamos a hablar, como que trasciende ya un poco la realidad netamente humana o antropocéntrica. Es importante ver que, como decía, como se reproduce fuera de las mismas rejas, se reproducen las mismas lógicas y las mismas dinámicas represivas en la calle, en las escuelas, en las mismas familias, así. También se reproduce, y una vez más, en la periferia, donde no lo vemos, donde no nos estorbe, está el encierro y la masacre y la tortura desmedida, innecesaria, de millones de animales, así. Millones de animales que tienen la misma mirada que tu perrito, que ahorita tal vez está acostado al lado tuyo, o tu gatito que tal vez se te camina encima del teclado, no sé, así. O que le tienes de fondo de pantalla en el celular. Claro, ajá. Entonces son los mismos seres, tienen un sistema nervioso que también se ve afectado. Y más allá de que, ay, pobrecito el animal, no se trata de eso, tampoco es, ay, pobrecito el preso, así. Es una solidaridad y una empatía con estos seres oprimidos, oprimidos por un sistema carcelario, patriarcal, capitalista, así. Entonces, por ahí yo conversaba con una amiga que decía que me daba un dato igual de que como por ahí de 1500, no sé bien la fecha, pero como bien antes, el canibalismo era algo normal, pero el canibalismo se lo ponía en práctica sobre las personas que eran inferiores a la persona que se lo ingería. Entonces, no sé, por ejemplo, tal vez un esclavo o alguna otra persona que merecía ser castigada y que era inferior a mí, merecía que yo me la coma. Y eso va evolucionando, y entonces los seres que nosotros nos empezamos a comer los consideramos como inferiores. Como hablando de derechos, no tienen los mismos derechos. Y bueno, en este caso no es así. Es ver que se está produciendo una misma lógica represiva y de opresión brutal, así, de tortura brutal, injusta, así. Entonces, que no justifica ningún sabor, así, ninguno, así. La tierra es increíblemente rica en sabores y comidas, así. Es una falta de creatividad tremenda el tener que someter animales para comer, así. Y entonces creo que es importante, así, extrapolar este concepto de la prisión y la crítica al encierro y a la prisión a todas estas realidades de la sociedad, porque son parten también de la sociedad los animales, pues obviamente, así. Entonces, creo que es súper importante tener eso en cuenta, así, saber que eso igual, de la misma manera, los mataderos y las prisiones se ubican en la periferia, donde no estorben la vista, donde no nos estorben nuestra comodidad, y donde luego simplemente veamos el producto que es un cadáver empaquetado y pelado ahí en un refrigerador, bonito. Pues no, así, hay mucho por detrás, así, hay mucho por detrás de las cárceles, y creo que es súper, súper importante contrainformarse y mantener una solidaridad activa con todos los seres oprimidos, porque si no, ¿a dónde vamos, pues? Así es, hay que replantearse también desde el vegetarianismo incluso las cuestiones y las lógicas de poder, las relaciones de poder que hay detrás de los supermercados, de todas estas cuestiones, ¿no? Hay que también reflexionar acerca de eso, como tú dices, de estos grandes emporios de encarcelamiento y de encierro de los animales, como en el caso nuestro ecuatoriano son algunas empresas ahí que todos conocemos, de embutidos, de que incluso van y Pronaca. Hacen, que hacen, así es, Pronaca, que también hacen comida de perros, entonces e incluso hacen que los nuestras mismas mascotas se vuelvan agresivas, violentas y se vuelvan también piezas de consumo, herramientas de consumo dentro del mismo sistema de poder, ¿no? Entonces ahí súper importante tener en cuenta de esto para también, como tú dices, dejar un poco la vaguería y salir un poco de esa pereza alimenticia, de esa pereza alimenticia para experimentar nuevos sabores en los granos, en las raíces, en los tubérculos, en las cereales, en los vegetales, en las frutas, todo esto, este mundo de sabores que también puede ayudar un poquito para ir canalizando y ir encauzando estas ideas de cómo ir rompiendo el cautiverio a nivel macro, ¿no? Entonces es importante que las luchas se vinculen, ¿no? También desde el punk, desde el rock and roll, desde el metal, desde donde sí. sea, que el ideal sea protesta, sea anticarcelario, que a su vez lo anticarcelario también se vuelva antiespecista, si es que esa podría ser la palabra. Y eso, pues como tal, estamos entonces terminando el programa ya con los últimos minutitos del programa. No sé si nos quieres dar los últimos datos. Nunca nos dijiste qué piensas de los ciudadanos y los ciudadanistas. Sí lo dije, bueno, más o menos. No, solo creo que son gente cómoda y que tienen miedo a romper la comodidad, tienen miedo a cuestionar y creo que tienen una dependencia a que decidan por ellos. Y por ende es la moral de amo y la moral de esclavo, ¿no? Ahí constantemente así. Así es. Y eso, creo que hay que romper con esa ciudadanía porque son ataduras morales que no existen en realidad, así como que creo que de manera intrínseca y natural y humana tenemos valores muy, muy así básicos, digámoslo así, latentes, vivos en cada una y uno de nosotras, así no es necesario que el que está arriba, que el jefe de la empresa, de la casa o del estado o del país nos diga cómo hacer y qué hacer con respecto a tal o cual cosa, ¿no? Así entonces es. Creo que es atreverse a romper un poquito con eso, así romper, creo también así como por último señalar así que esto de las cárceles también está en nuestra cabeza, que así mismo como se generan estas lógicas carcelarias se generan lógicas autoritarias y represivas, así todos nos hemos asumido de alguna u otra manera, con una u otra actitud como un policía o una policía ante otras personas u otros seres, así eso mismo pasa, así los ciudadanos son otros policías más también en cualquier momento, o sea, están del lado de la autoridad y eso es lo que hay que apuntar, así la autoridad no está bien, hay que desobedecer y no volverse un policía, creo que ese también es un paso primordial para la desobediencia, así volverse autónomo y no un policía ante los otros, así moral o de cualquier forma. Así es, estar siempre pendientes de las jaulas y cárceles mentales que se puedan generar en nuestro pensamiento, en nuestra mente. A veces la mente nunca para, igual que el tiempo, a veces puede formarse, puede transformarse en un cuadradito. Hay que juzgarla, hay que manosearla para que no se vuelva cuadradito, ni rectangulito, ni cilindro, sino que más bien se mantenga como un tejido, como una textura, una cosa compleja y que es sobre todo colectiva. Y con esto estamos despidiendo, dando los últimos anuncios. Queríamos invitar al evento Concierto Punk, Abre las Jaulas, Conspira la Punk, que está en este momento difundiéndose en las redes sociales, que es una feria ácrata con comida vegan, contrainformación y propaganda. Esto va a ser el sábado 10 de febrero, Casu Villa, por favor invítanos rapidísimo. Y con eso estamos terminando el programa de Frecuencia Subversa. Ya, caigan a la Casu Villa el 10 de febrero desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Van a ver distintas bandas y punk ruidoso, un ruido anticarcelario y antiautoritario, porque el punk también es nuestra trinchera. Esa es, les esperamos entonces el sábado 10 de febrero. Ahí conversamos, hablamos el próximo martes. Esto ha sido todo con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos, chao. Chao. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.